las noticias desde abajo, las entrevistas horizontales, la expresión libre, sin chiringuitos y rabia, radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilic y Ratia, la FM 100. Sinchilic.net. Arratsaldeon, ongi etorriak a Aupa Compas, aquí desde el Valle Galletero en las ondas libres. Arratsaldeon, perro, ¿estás por ahí? Arratsaldeon, gato, gatuno, por aquí ando un poco lejos de tus zarpazos porque a ver cómo sale el día de hoy. ¡Wow! Centésimo cuarto programa de la cuarta temporada, ya más de 100 programitas aquí en directo. Hemos pasado el 100, la habitación 101, brindamos con 103 Guardilla y aquí estamos en el 104 centésimo cuarto programa. ¡Opa, compás! Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer a través del correo electrónico aupacompas con k de kilo y con n arroba piperrac.cc. Aquí os esperamos. Ahí podéis dejarnos vuestras propuestas y todo lo que os ocurra, claro está. No llega mucho, pero algo llega y al día de hoy, miércoles, también contamos con este compa, León de Goyerri, que lleva una buena travesía esta singladura. Y el inframundo laboral, la cloaca social, el desinforme semanal son argumentos para este espacio que se abre, como decía el gato, a las 6 de la tarde aquí de fijos, todos los miércoles en la Sinchilic. En directo, además, en riguroso directo. Y para que veáis que estamos en directo, échate un pedo, perro. Pues bueno, antes de entrar al inframundo laboral, esa primera ventana que abrimos aquí en Aupa Compas, una reseña, no sé, no la tengo picada todavía, pero la ministra de este gobierno actual de España, hostias, que así decía Noticias del Trabajo, nos decía que el gobierno reconoce el derecho a paro inminente de las trabajadoras del hogar, algo así, ¿no? De las empleadas de hogar. Y la verdad es que, pues bueno, algo felices nos hace. Algo felices nos hace porque sabéis, que efectivamente las empleadas de hogar no estaban, diríamos, dentro de lo que es Estatuto de los Trabajadores. Y por eso, pues este tipo de, diríamos, de pequeños colchones que pueden servir en este mundo del trabajo precario, pues desde luego es algo que se podría agradecer. La noticia la hemos visto publicada en noticiastrabajo.es. No hemos consultado esta página algunas otras veces y tiene un formato pues de bastante oficialidad, pero no obstante lo que nos dice, y no ha sido desmentido, se habla de un logro histórico en materia de derechos laborales para empleadas de hogar, coincidiendo con que mañana miércoles, hoy 30 de marzo, se celebra Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El Ministerio de Trabajo y Economía, con su ministra, ha confirmado un hito sin precedentes y un hito sin precedentes que también venía, diríamos, dirigido desde la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a ratificar el convenio 189 de la OIT, nos dice la Berria ahora mismo, ya está en la antesala del Ministerio de Exteriores para ser dirigido a las Cortes Generales, ha anunciado la ministra. El Reino de España tiene la obligación de cumplir con la sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, y luego pues ya pues vienen dos años después, ¿eh?, de todas maneras de esta sentencia y te quiero decir con sacacorchos, porque empleadas de hogar, servicio de ayudas a domicilio y trabajadoras de residencias y tantas personas se encuentran, diríamos, ya no recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, ahí en la periferia de una manera más que precaria. Dejamos ahí esta noticia que habrá que ver luego cómo discurre, porque esto me suena muy muy bonito para venir de... Sí, así es. Hoy gato estaba la gente diciendo, joder, ¿cómo es esto de que se iba a bajar 20 céntimos la gasolina y de repente se ha puesto a 2 euros? La gente estaba ahí un poco como, si iba a bajar, iban a quitar 20 céntimos al litro, como es que ahora está más cara que ayer. Pero menos que mañana. Y sí, pues son medidas de este gobierno que efectivamente pues tenemos ahí la reforma laboral. Eso es como las rebajas. Cuando tú vas a las rebajas, cualquier prenda, lo que sea, yo qué sé, pues cuesta 10 euros. Y cuando llega las rebajas, cambian la etiqueta, ponen un precio de 15 euros, luego te dicen que han hecho un descuento de, yo qué sé, pues de un 50%, te lo dejan a 10, estás pagando, o a 10, o a 12, o a 11, estás pagando igual que antes y dices, pero ya te hemos aplicado las rebajas, pero lo que te han cambiado es en la etiqueta, para que parezca que te están haciendo rebaja. Pues así parece que maniobra este gobierno, derogación de la reforma laboral, nos acordamos, cosa reciente. Y estaremos un poco, seguiremos este hilo, porque la verdad es que precisamente en este amplio sector hay muchos conflictos, ¿eh? Lo que son cuidadoras de hogar, limpiezas, hay acogidas o recogidas en ese sector servicios, bueno. Pues lo seguiremos y en principio, pues bueno, una sonrisa así, ánimo, que hay mucho por ganar todavía. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Pues la no a todas vuestras guerras, ¿no? ¿Qué? Sí, es otra vía de comentario que abrimos, puesto que el tema de la guerra ahí sigue esa prolongación pandémica en esta cultura del miedo que se está imponiendo por vastas extensiones del planeta. Pues no a todas vuestras guerras. Eso es lo que dice CNT, desde CNT Vitoria dicen eso. Sí. Sí, hay muchas proclamaciones en muchos... Había que preguntarle a CNT Navantia a ver qué opina de eso, porque son los que están contribuyendo a hacer barcos de guerra, submarinos de guerra, etc, etc, etc. Porque aquí, por ejemplo, tengo una noticia desde el año 2012 donde CNT Cartagena denuncia la muerte de un operario en astilleros Navantia durante la construcción de un submarino militar. Ya. O sea, sí, ojito. Sí. Ojito. Ojito y no te vayas tan lejos. Está bien, un poco en contraposición. Bueno, he encontrado una noticia así a perogrullo, a grosso modo. De bueno. CNT, porque aquí ya hemos denunciado muchas veces, pues, fábricas de armamento, fábricas de utensilios, de máquinas de guerra en nuestra tierra, aquí, en la que vivimos mismamente, ¿eh? Y la verdad es que a eso no le entramos, pues como decimos, pues por el trabajo, porque tenemos que vivir de algo, y tenemos que matar para vivir de algo. Por esa regla de tres, el empresario también tiene que vivir explotando a los trabajadores, porque esa es su función, supuestamente, ¿no? Así es. Y cuando vemos el prisma, el embudo ancho para nosotros y el embudo estrecho para ellos, o al revés, o no sé cómo cojones va eso, pero vamos, que quiero decir que aquí cada uno tiene que apechugar con lo que hace y con lo que dice. Está bien y está claro que no tenemos la culpa de todo y que no podemos achacarnos y autolapidarnos nosotros mismos, pero también tenemos parte de esa culpa. No podemos echar balones fuera continuamente. Culpa y responsabilidad, diría yo también. Bueno, sí, porque, pues, efectivamente, estamos viendo... Estamos viendo en todos los sectores, vamos a ser claros, en todos los sectores de producción, incluso en los sectores no productivos, todo eso que llamamos funcionariado y otras áreas de trabajo desde el Estado, pues estamos viendo una quiebra absoluta en las relaciones donde El mercado nos permite navegar siendo los más hijos de puta. Es decir, siendo hijo de puta puedes navegar dentro del mercado. No dice eso el mercado dice que la competitividad nos tiene que llevar pues al triunfo, de alguna manera, una competitividad que efectivamente se muestra, como os he dicho, de esa manera. Es algo que, bueno, son batallas que se han establecido desde la última reconversión y antes, diría yo, pero bueno, desde la última reconversión se han ido, pues tantos y tantos trabajadores hemos visto convertirse en pequeños empresarios, en autónomos, en todos los sectores. Y eso, pues ha llevado, pues a quiebras y a sinvivires muchos, muchos. Porque efectivamente el resultado de todo ello hemos visto pues el amerizaje, el desembarco de las franquicias, de las grandes franquicias, que bom van absorbiendo, diríamos, y comiéndose eso que se llama competencia. Es algo que efectivamente, sí, hablábamos de la industria del armamento, ¿no? La responsabilidad y culpa de los trabajadores. Es que en todos los sectores se mueve todo eso. Y ay, se habla mucho ahora en estos tiempos del despertar. Podemos seguir hablando de tener conciencia, podemos seguir hablando de conocer la realidad. No como nos la presentan, sino con el pensamiento crítico que llevamos y que tenemos que educar desde nosotros mismos. Entonces, cuando eso se presenta, hostia, pues efectivamente todos estos padecimientos que lleva viviendo, eso que se llama clase obrera, pues de luchas perdidas, de fracasos, de intentonas no realizadas... dejan de vivirse de un modo personal y efectivamente asoma algo que, hostia, que no solo te pasa a ti, que no solo me pasa a mí, que no solo le pasa a ella, que nos pasa a todos, que nos pasa a todos, que nos ponen a jugar para llevarnos al embudo y nosotros pensamos que, bueno, que nuestras capacidades nos llevan, nos facilitan. Entonces, adquirir la potencia de pensar más allá de uno mismo, más allá de su ego, si no, no, así es donde nos han traído, más allá de su ego, y vernos en los otros, pues ahí es donde podemos establecer, diríamos, una crítica profunda al sistema y ser capaces, pues tú fíjate aquí el presidente de gobierno cortado de pies y manos porque en Ucrania, pues el trigo que nos llegaba de Ucrania, ahora, pues, ¿dónde lo vamos a comprar, por ejemplo? ¿Dónde lo vamos a comprar? Me cago en Dios, si tienes unas tierras ahí de la hostia, colega. Si tienes unas tierras y gente con sus máquinas paradas. Si eso no hace falta que le preguntes a ninguno de tu ministerio, pregúntales a los trabajadores. Y si no, que los trabajadores dejen de preguntar y de pedir tonterías y que pongan en marcha mecanismos para la subsistencia, para cubrir las necesidades, puesto que ya estamos viendo cómo vienen de una manera feroz,

Ante el paro convocado en el sector de transporte por carretera para personas autónomas y pequeñas empresas, el gobierno ha publicado una resolución con carácter de urgencia con el objetivo de contrarrestar sus consecuencias para la sociedad, como el desabastecimiento. Desde CNT Valencia alertamos que, entre las medidas planteadas, modificar los límites legales del tiempo de conducción y de descanso implica un riesgo para la salud, la conciliación, la seguridad vial y los derechos laborales. En concreto, de acuerdo con el BOE publicado el 22 de marzo, se ha aumentado el límite de conducción diaria, pasando de 9 a 11 horas, así como el límite semanal, pasando de 56 a 60 horas. Asimismo, se han reducido los requisitos de descanso diario, pasando de 11 a 9 horas. Con todo, en CNT hemos empezado a atender más casos de abuso en las condiciones laborales entre personas asalariadas del sector de transporte de mercancías por carretera en Valencia, dado que grandes empresas están aprovechando para imponer jornadas interminables y anular días de descanso programados. Desde el sindicato explicamos que se ha cambiado una normativa para empeorarla, cuando ya de por sí era muy abusiva porque el sector del transporte por carretera no se rige enteramente por el Estatuto de Trabajadores y Trabajadoras. Además, exigimos que el gobierno implemente medidas que permitan ofrecer soluciones reales para los y las trabajadoras del sector y no agravar la situación de todo un colectivo profesional que está muy precarizado. Por su parte, en CNT Valencia llamamos la atención sobre la repercusión de unas medidas desacertadas. Puede tener también en otros sectores estrechamente vinculados al transporte de mercancías por carretera, como la industria y la hostelería, en los que las condiciones laborales quedarían en jaque. En el sindicato preveemos el inicio de ERTE y demanda la aplicación del mecanismo red de flexibilidad y estabilización de empleo, de manera que no se consuman las prestaciones por desempleo y que no haya posibilidad de despidos por una situación excepcional como la ocasionada por este paro. Pues bueno, esto en la parte que toca a transportistas asalariados. La verdad es que este también es un sector donde mucha gente también, pues pequeñas, medianas empresas y autónomos, pues lo intentaron, ¿no? En vista pues de cómo se estaba poniendo el mercado con estas grandes operadoras de transporte, pues bueno, te echaban casi a, pues no vas a trabajar para nosotros, te compras tu camión, te lo pagas, te haces tu pequeña empresa, trabajas para nosotros, van a ser tal. En fin, ahí hay muchas cosas. Nos hablan los compas de CNT desde la problemática de los transportistas asalariados, que luego, como finalmente, y estamos viendo, y algunos conflictos ya hemos leído aquí de autobuseros y de gente del transporte de público, sí. Público de personas. En fin, seguimos con atención, es un sector más, pero insisto en la idea, son todos los sectores los que están tocados. Y los trabajadores tienen que adoptar medidas y dar respuestas, porque vemos, como en este caso, pues ya ves, el gobierno por decreto ley de 8 a 11 horas diarias, ¿entiendes? Así, por la cara, ¿dónde se ha visto eso? En España. En el mundo este que vivimos. Continuamos en el inframundo laboral. Ni cierre ni despidos en Dianova, Zandueta, noticia que hemos recogido desde cnt.es. El pasado 15 de febrero de 2022, representantes de la Asociación Dianova se presentaban en nuestro centro de trabajo para comunicar el inicio de un proceso de despido colectivo que afectará a la totalidad de la plantilla, suponiendo el cierre definitivo del CET Zandueta. Las trabajadoras y trabajadores del centro llevamos años aguantando unas condiciones laborales pésimas en unas instalaciones que han dejado mucho que desear a nivel sanitario y de riesgos laborales, totalmente desatendidos por la asociación. Pese a haber comunicado en numerosas ocasiones la problemática existente tanto a nivel laboral como de instalaciones. Han sido años en los que llegaban rumores de problemas económicos que podrían afectar a la viabilidad del proyecto. Sin embargo, en ningún momento se ha procedido a intentar mejorar la nefasta gestión económica que nos ha traído hasta aquí, ni desde la dirección de Dianova, ni poniéndolo en común con los trabajadores para poder buscar soluciones. En ningún momento se ha visto intención por parte de la asociación de revertir esta situación, más si cabe cuando se ha ninguneado de manera constante a la sección sindical que representa a parte importante de la plantilla. Con todo ello, se deja en la calle sin voluntad negociadora para encontrar soluciones a 19 profesionales que lo han dado todo en el día a día del centro, así como a los menores usuarios a los que hay que buscar una solución de urgencia a toda prisa, sin tener en cuenta sus programas terapéuticos, afectando de manera grave a un colectivo tan vulnerable como este. En definitiva, Zandueta no se muere, lo matan. o más bien lo llevan matando años. Atrás queda todo el trabajo realizado y toda la ayuda prestada a este colectivo, y como siempre, no esperamos que nos den las gracias desde una asociación que, por mucho que intente vender, carece de alma y corazón y ya no engaña a nadie. Por todo esto, desde la sección CNT en Dianova, denunciamos que tras el cierre del CET Zandueta y tras una fachada de ONG de acción social sin ánimo de lucro, se encuentra la lógica del máximo beneficio empresarial a costa de la precarización de los trabajadores y del bienestar de los usuarios. Ni cierre, ni despidos en Dianova. No somos mercancía de usar y tirar. Mercancía de usar y tirar, no, pero parece que sí que trabajamos, que asumimos y nos vemos como mercancía de uso prolongado. Sí. Esa es la actitud. Llevamos un mundo sin cambios, digo, nuevo en nuestros corazones. ¿En qué estarías pensando, gato? Gato. Antes de concluir, sí me gustaría un poco saber este CET Zandueta y Dianova, esta empresa, ¿a qué se dedican? Y esta Dianova, pues somos una ONG de acción social sin ánimo de lucro que ayuda a las personas que lo necesitan, ya sea por su situación de vulnerabilidad o por estar en riesgo de exclusión. Asistimos a, participamos en diversas actividades el Día Internacional de Violencia contra... Pues una de estas ONGs que pululan en tantos y tantos ámbitos que mucha gente que escucha la Sin Chili conoce. Porque, desde luego, pues se atreven a aterrizar en muchas asambleas y con ese ánimo investigativo, pues muchas veces uno no sabe para quién trabajan estos o para quién recogen los datos, mejor dicho. Porque... Y el CET Zandueta, pues aquí es un centro educativo terapéutico que está en la carretera del Valle de Arce, Zandueta, Navarra. Recogíamos y características de la población de menores atendida, actividades de evaluación y control interno, proceso de asignación. Pues bueno, una de esas casas que también por aquí ya conocemos, pues para menores que dicen rebeldes. Ah, tutelados estos. Tutelados, sí. Y vamos, y un bueno, negocio. Pues sí, que se puede ver, pues eso, área terapéutica, coordinación en salud mental, análisis descriptivo, resumen de contenido del área, pues bueno, una de esas cosas que vemos extrañas en nuestra vida diaria. Continuamos en el inframundo laboral. Comunicado de la sección sindical de CNT AIT en Ródenas y Rivera S.A. Noticia que hemos recogido desde CNT AIT albacete.es. A todas las trabajadoras y trabajadores de Ródenas Rivera S.A. Desde la sección sindical de CNT AIT en Ródenas y Rivera S.A. queremos informar a toda la plantilla de todo lo que desde nuestro sindicato se ha hecho desde que se constituyó la sección hasta la actualidad. Durante estas últimas semanas la sección sindical de CNT AIT ha estado trabajando duro. Desde el pasado día 16 de enero de este mismo año, en el cual se comunicó a la empresa la constitución de la sección sindical de CNT AIT. Hemos conseguido que la empresa dedique en exclusiva un tablón sindical para todas las comunicaciones e informaciones sindicales. Por nuestra parte, entendemos que el derecho al uso del tablón sindical ha sido reconocido por parte de la empresa por no oponerse al ejercicio y disfrute que hemos hecho del mismo por parte de nuestra sección sindical. Sin embargo, es importante que sepa la plantilla que han habido personas que se han dedicado a retirar propaganda y comunicados de la sección sindical de CNT AIT. Informamos que desde el sindicato Oficios Varios Albacete CNT AIT estábamos esperando respuesta de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete debido a que nuestro sindicato había presentado denuncia e inspección contra Ródenas y Rivera por una aplicación incorrecta de convenio colectivo. Finalmente hemos recibido resolución de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en la que nos informa que no tiene competencia para exigir a la empresa la aplicación de un convenio colectivo distinto al que ya se está aplicando. Sin embargo, la sección sindical se reunió con Inspección de Trabajo para tratar más al detalle la denuncia y durante la reunión, pese a la falta de competencia e inspección, entendía que el convenio colectivo de aplicación no era el convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección, sino el vigésimo convenio colectivo general de la industria química. En resumen, la reunión fue bastante positiva, a pesar de que no podemos dar muchos detalles en este momento, ya que no queremos hacer pública a la empresa la estrategia sindical de la sección, y sabemos que de todo esto se obtendrá resultados en el futuro. En prácticamente 2 meses, nuestra sección sindical ha llegado mucho más lejos que el Comité de Empresa en Defensa y Aplicación del Convenio Colectivo de la Industria Química en Ródenas y Rivera S.A. Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras para que se organicen, discutan, compartan sus problemáticas y busquen soluciones colectivas. ¡Organízate y lucha! Pues sí, esta Berry, antes de escuchar este temita, esta Berry la traíamos un poco como trabajo de las secciones sindicales. Mm-hmm. Otra forma de estar en el trabajo y bueno, hacer un poco las propuestas de lo que se puede hacer dentro. Que bueno, estas cosas ya nos cuenta también nuestro amigo León de Goyerri. Uh-huh. Pero bueno, lo dejamos. Vamos a poner un temita aquí. Bombe. American Anarchist Music. Anarchist. We offer no apologies, we ask no quarter in the fight. Mother Anarchy adores her children. Mother Anarchy will deal the cards with a blanket of lead from the back of a Tachanka. Anarchy sends her regards. Nos volvimos a encontrar frente a la sede del Plan Internacional España. Noticia que me ha recogido desde enseñanza.cntmadrid.org. El pasado 26 de noviembre se hacía pública la sentencia que declara nulo el despido de 15 trabajadores de la Fundación Plan Internacional España por considerar que estos se produjeron en el marco de un ERE ilegal al haber tenido lugar por goteo y no siguiendo el procedimiento habitual. Con esta van ya 3 veces que el Plan Internacional se ve obligado a readmitir a compañeros de la CNT-AIT. La primera tuvo lugar en 2019 y fue un triunfo exclusivo de Acción Directa. La segunda se produjo en 2020, cuando los tribunales declararon nulo por represión sindical el despido de la delegada de la sección en Madrid. Esta vez no son solo los compas de la sección quienes han sido readmitidos, sino 15 trabajadores en total, lo que supone una importante victoria en lucha contra la precariedad y la hipocresía de un sector, el de la ONG y fundaciones, que dicen trabajar por los derechos de 10 colectivos mientras pisotean los de sus trabajadores a base de explotación, represión y despidos. Esta victoria, como todas las que hemos logrado durante los casi 3 años que llevamos en lucha Plan Internacional, no habría sido posible sin el apoyo o solidaridad de los sindicatos y personas que a título individual nos han apoyado y lo siguen haciendo. Gracias, porque esta victoria es de todas. Y gracias especialmente a las compañeras de las secciones colombiana-austriaca de la IT por demostrar que la solidaridad no tiene fronteras. Queremos aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento una vez más a trabajadores del sector y especialmente a captadoras de socios y socias para hacer frente juntas a la infamia de un sector que cimienta su riqueza sobre nuestra precariedad. La lucha es el único camino. Plan Internacional también es así, tiene esta envoltura de ONG también y se mueve en educación. Ya hemos hablado muchas veces de Médicos Sin Fronteras y el trato que tiene hacia sus trabajadores, que los tiene, vamos, en precarizado absoluto. Sí, estas personas que vemos en la calle. Los captadores, ¿no? Captadores de socios. Gran acogida de la Marcha Blanca en su paso por Marinadela y Carmona. Noticia que hemos recogido desde cgtandalucía.org. El pasado 26 de marzo, la Marcha Blanca de las Chicas del SAT llegó a la provincia de Sevilla y visitó los municipios de Marinadela y Carmona. Para ello contó con el apoyo de trabajadoras de ambos municipios, además de otros muchos venidos de todas las provincias andaluzas. Y es que, si la causa ya lo merece, siempre, en el caso de Marinadela, está condicionado especialmente por los casos de despidos y sanciones del ayuntamiento a sus trabajadoras por el simple hecho de haber pedido vacaciones, pues considera que estas son un derecho de la burguesía. Una actitud que refleja lo lejos que está de la realidad de sus convenios el consistorio liderado por Sánchez Gordillo. Durante el transcurso de la misma, una de las trabajadoras afectadas, Conchi Gómez, tuvo unas palabras de agradecimiento con los allí presentes y recordó también la necesidad de que el SAT no solo se debe ser un servicio municipalizado y público, sino que debe ser digno y respetar las necesidades de la clase trabajadora. La lucha debe continuar porque es y ha sido siempre la única forma de conseguir nuestros derechos, añade. Justo después de finalizar su discurrir por Marinadela, la Marcha Blanca se desplaza hasta Carmona, donde una amplia representación de trabajadoras locales esperaban su llegada para acompañarlas por las calles del casco antiguo, donde tuvo gran acogida por parte de los vecinos y vecinas de la localidad. A su fin, la compañera Filo, emocionada, leyó un manifiesto a asistentes en el que recordó la situación de precariedad y abandono por la que pasa este colectivo social. Bueno, pues vamos a escuchar las palabras que dijo Conchi en la finalización del recorrido que hicieron por Marinadela. A ver, tenemos por aquí. Sí, intervención de Conchi. Haber tenido la osadía de plantar cara y pedir nuestros derechos. Lo estamos pasando muy regular. Estar hoy aquí supone un gran esfuerzo por el hecho de que luego tenemos la presión del pueblo, pero bueno, aquí estamos. Lo que queríamos principalmente es dar las gracias a todos los compañeros que estáis aquí y a esta Marcha Blanca que surgió por una necesidad bastante grande que tenemos en toda Andalucía y que estamos tan silenciadas en todos los pueblos que no sabíamos que era tan generalizado. Y somos muchas, muchísimas. Lo que pasa es que hay muchísimo miedo. Dar las gracias a todas las compañeras que estáis aquí, que estamos recorriendo toda Andalucía, dándole visibilidad a la precariedad que tenemos en el servicio de atención domiciliaria y exigiendo esos derechos que tienen que caer ya por su peso, porque en el siglo XXI que estamos, esto es de vergüenza. Es de vergüenza, y mucho más de vergüenza en un pueblo como Marinadela, con la trayectoria que tenemos de lucha. ¡Gracias por luchar! ¡Gracias por luchar! ¡Gracias por luchar! ¡Y gobierne quien gobierne, los derechos se defienden! ¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden! ¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden! ¡Gordillo, escucha! ¡Que sabe estar la lucha! ¡Gordillo, escucha! ¡Que sabe estar la lucha! ¡Gordillo, escucha! ¡Que sabe estar la lucha! ¡Si tocan a una, nos tocan a todas! ¡Si tocan a una! Por muchísimos derechos que todavía nos hacen falta, muchísimos. El principal es que el SAT sea público, pero más que público, debe de ser público, por narices tiene que ser público, pero debe de ser digno, porque aquí es público desde los principios, pero no es digno. No hemos tenido ningún derecho, no hemos tenido ni derecho a vacaciones, entonces protesta a los públicos. No tenemos antigüedad, nos obligaron a salir del desempleo. Por lo que ha luchado la izquierda siempre que tengamos una los derechos y ahora resulta que son de los burgueses. Estamos en fraude de ley, no cobrábamos ni el salario mínimo. Al exigir esto, vale, nos han castigado, nos han despedido algunas compañeras, otras están con sanciones, nos han... muchas represalias, muchas. Nos han cambiado el modelo de trabajar, han puesto a compañeras en contra. Han quitado las 35 horas. Sí. Tenemos 35 horas, nos las han quitado, nos han puesto 37 y media, nos han partido la jornada cuando nunca jamás tuvimos la jornada partida. Pero bueno, aquí estamos, volveremos a ponerlo otra vez en su lugar. Los derechos se conquistaron luchando y con la cabeza hasta y perdiendo el miedo. Y cada día vamos perdiendo más el miedo. Y eso es lo importante, que perdamos el miedo. Que ¡no tenemos miedo! ¡No! ¡No! ¡No! Was a family man, Sackler's wife and children had, and Zeddy was a dreaming man, his books were always in his hand. And Sackler weren't his bread and butter, being the factory's best shoe cutter, and Zeddy spoke both day and night, taught the workers how to fight, and this new good man a long time gone. Sackler and Zeddy are gone, new good man. ¿Por qué los estudiantes y estudiantas de secundaria deben unirse a las huelgas de los trabajadores y trabajadoras? Noticia que hemos recogido desde unioncomunistelibertaria.org. Las crisis sociales, económicas y de salud conducen a un aumento en el costo de la vida, y porque los empleadores siempre quieren obtener ganancias a costa de quienes dirigen la sociedad, los salarios se estancan. Ante esta situación que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras, se organizan jornadas de huelga interprofesional que permiten crear solidaridad y unidad entre los trabajadores mientras bloquean el país en mayor escala. Como estudiantes o estudiantas de secundaria, podemos preguntarnos la relevancia de nuestra participación en estas huelgas, pero en nuestro lugar en las amplias luchas interprofesionales junto a los trabajadores y trabajadoras, y todo eso es más que legítimo. El mito de la universidad y la escolarización emancipatoria ya no engaña a nadie. Nuestra formación en el bachillerato y luego en la educación superior pretende condicionarnos para el mercado laboral, donde seremos tratados como mercancías. Y es en este mundo del trabajo donde se producen las huelgas interprofesionales. Las reformas que recaen sobre los asalariados de hoy tocaremos mañana una vez en el empleo. Estas huelgas también se refieren a temas como la inflación, aumento de precios, gas, combustible, artículos de primera necesidad, etcétera, que nos afectan tan inmediatamente como vivimos con nuestra familia o en nuestro propio departamento. Los estudiantes en estos casos son los más afectados por la precariedad que los golpea. Un aumento de los salarios brutos, como reclaman los sindicatos de lucha, también permitiría imponer un aumento de las contribuciones patronales a favor de nuestra seguridad social, aquella de la que todos nos beneficiamos, en particular durante la pandemia, pero que se ve socavada por un mortífero sistema capitalista. También cabe señalar que todos los estudiantes empleados en paralelo a sus estudios o matriculados en una formación de estudio y trabajo se ven inmediatamente afectados por los ataques dirigidos al mundo del trabajo, habiendo tenido ya un pie en él. Pero se trata de todos los ámbitos de la formación, no se separan el mundo del trabajo y el de los estudios, adaptándose este último al otro. Efectivamente, la enseñanza, los métodos de enseñanza y las inversiones en un sector más que en otro se determinan según el mercado de trabajo. El objetivo de nuestra formación es la rentabilidad, lo que lleva a recortes presupuestarios, una ausencia de inversión masiva por parte del público, dando paso a un sector privado que gobierna, un aumento en las tasas de inscripción y un aumento en la selección. El objetivo es transitar hacia una universidad de élite y de pago, por tanto abierta a los niños de los estratos más acomodados de la población, esquema que acompaña al de la gestión de los servicios públicos como empresa. Defender los servicios públicos, la seguridad social, nuestros salarios, una universidad libre y emancipadora, y simplemente exigir un derecho a la dignidad, a alimentarse, a vivir, a vestir adecuadamente y así salir de la precariedad, es vital para nosotras, los estudiantes. Estudiantes escolares, a unirse a huelgas interprofesionales, a tomar un lugar que es nuestro y hacer que nuestras demandas sean también escuchadas. más defender nuestros derechos específicos en nuestros lugares de estudio mientras creamos solidaridad interprofesional. La inversión en los sindicatos de estudiantes que forman parte de los sindicatos en el mundo del trabajo también es vital. Son todos y todas juntos los que debemos luchar. Pues una comisión de juventud desde... ¡Ay! Desde parece el programa de Podemos. Está bien la invitación de a los jóvenes a participar, porque muchas veces no ven sentido pues a una huelga de transportistas, por ejemplo, ¿no? Incluso algunos de ellos, sus padres son transportistas. Y tengo que decir que cómo moverse, conocer el oficio del viejo, ¿cómo no? Y que por dónde culea, pues claro que sí. Y desde luego las huelgas, los conflictos, son buenos puntos para... Lo que pasa es que a los jóvenes se les suele utilizar de carnaza, porque son... la juventud es más aguerrida y más... tienen más sangre y más fogosidad y se les usa de carnaza, siempre se les ha usado de carnaza... Aquí se refería más a los estudiantes de secundaria, que son pues eso, ahí pues bueno, hasta los 16 años. Es igual, se les usa de carnaza. Sí, hombre. Se les usa la carnaza en la guerra, se les usa de carnaza en todos los lados. Se les usa de carnaza, de carnaza, los usa todo el mundo de carnaza. Nos han usado de carnaza desde toda la vida, cuando hemos sido jóvenes. ¿Tienes ración de calamares? Pues pónmela. Bueno, hablando de conflicto, participación en el conflicto. Ahora vamos a escucharle al León de Goierri. Ah, ¿qué nos dice? Nos deja la séptima entrega, ni más ni menos. Ojo, la séptima ya. Es el León de Goierri, un saludo, un abrazo libertario, allá ahí, donde ahí estés. Opa, compás. En este capítulo os voy a hablar ya, por fin, del conflicto, cuando surge un conflicto en la empresa en la que estemos trabajando. Todo parte de algún problema que puede haber surgido a un compañero. Es difícil, normalmente es a un colectivo de compañeros que han visto pues, una situación en la que tienen un descontento. Nosotros hemos ido preparando, como hemos visto en anteriores capítulos, un ambiente, una cultura obrera, una mentalidad entre nuestros compañeros y, bueno, pues a la hora de este descontento, que seguramente es colectivo, como os digo, es difícil que por un descontento individual se consiga movilizar a la empresa, pero si ya es un pequeño grupo el que tiene el conflicto, ya es cuando puede arrancar, le podemos dar al interruptor de la máquina anarcosindical. Bien, este descontento hay como varias categorías. Puede ser de toda la plantilla, puede ser un problema de toda la plantilla, nos han cambiado el horario, nos han descontado parte del sueldo, nos han quitado el tiempo del almuerzo. Bueno, puede ser solamente de varios, un problema de los eventuales, que pues despiden a todos los que están eventuales, o a partir de ahora los eventuales entran por empresa de trabajo temporal, o puede ser un problema ya de los veteranos. Y es bastante diferente porque, claro, los veteranos son los que tienen esa cultura y los que en realidad tienen una capacidad mucho mayor que los eventuales. Los eventuales, al contrario, tienen una capacidad mucho menor. Tanto unos como otros, tanto si afecta, la de hoy es una... si afecta a pocos, recurrirán a nosotros. O sea, todo el mundo sabrá a estas alturas que nosotros pues tenemos esa máquina, tenemos ese interruptor que podemos activarlo. Y entonces vendrán con el problema. Igual que han estado viniendo con problemas individuales y nosotros les decimos, oye, el que quiere pues se tiene que mojar y ahí tienes esa taquilla y preocúpate por tus asuntos, ¿no? Bueno, pues claro, ahora ya es un asunto que afecta a varios y nos vendrán. ¿Qué es lo que puedo hacer? Dame tu consejo. o mira a ver si puedes hacer algo por nosotros, o puede que nosotros también estemos en el grupo de afectados. Y también recurrirán, si lo hay, al comité de empresa o al delegado o delegados. Bien. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar, como anarcosindicalistas, tenemos que empezar a trabajar ya desde mucho antes ese problema que nos da el comité. Porque el comité, como dicen las CNTs, tanto la CNT-AIT como la CNT-CIT, el comité es de empresa y la asamblea es de los trabajadores. Claro, el comité de empresa, los delegados, son esos que están en el medio, que interactúan tanto con los trabajadores como con la patronal. Y toman decisiones en nuestro nombre, ese es el problema. La asamblea, en cambio, es de trabajadores. Para tomar una decisión lo tiene que aprobar la asamblea. Y esa es la grandísima diferencia. Nosotros tenemos que ir preparando desde el principio. Parte de nuestra cultura es que es la asamblea la que decide. Toda toma de decisiones tiene que pasar por la asamblea. Bueno, entonces, una vez conseguido que sea la asamblea el punto fuerte, el comité se tendrá que plegar a la asamblea. Tenemos que luchar por eso a toda costa. En la asamblea son los afectados los que han de pedir. Y son los demás los que se pueden unir a los afectados haciendo la causa común. Si los afectados somos todos, pues esta fórmula ya nada. Pero si los afectados son una parte de la plantilla, vamos a ver que hay mucha diferencia entre que los afectados sean los veteranos o sean los eventuales. Claro está, pues intentaremos que no haya diferencias. Nosotros tenemos que considerar a todo el mundo por igual y no podemos ver esa diferencia entre eventuales y veteranos. Pero a verla ahí, la gente lo tiene ahí metido. Vamos a tener también otro esfuerzo y otro trabajo con ese asunto. Si en la asamblea vemos surge una unión, una causa común, entonces ya la guerra está abierta, todo funciona y tendremos que seguir trabajando el tema de que el comité quede desplazado. Va a ser un continuo, vamos a tener que intentar mantener asambleas permanentes. Sí, puede haber un comité de huelga, puede haber un comité de caja de resistencia, puede haber. Vamos a ver, ¿qué es un comité? Un comité es un grupo pequeño de gente que se encarga de un asunto. Podemos ser supersónicos y decir que no se hace ningún comité. Pero es que ya que haya unos cocineros es un comité de cocina. Pues no, todos, cada uno que cocine lo suyo, pues menudo jaleo va a haber en la cocina. En fin, sí, hay que organizar pequeños comités para pequeños asuntos. Y claro, lo que es importante que mantengamos, si queréis, en lugar de llamarle comité, llamarle grupo de trabajo y os sentís más cómodos con eso, pues perfecto, pues diferentes grupos de trabajo. Pero van a tener que formarse y lo que es el comité de empresa, el grupo de delegados, esos que se presentaron a las elecciones sindicales, lucharon entre ellos y nos dividieron a la plantilla, ese comité tendrá que plegarse a la asamblea, lo digo una vez más. Y si la asamblea toma una decisión, el comité tendrá que ceñirse a esas decisiones. Si surge un problema nuevo, en la asamblea permanente, puede ser cada semana, puede ser cada día, depende de la intensidad del conflicto, el comité tendrá que trasladar a la asamblea permanente la nueva cuestión y que sea la asamblea la que lo decida. Luego ya veremos en la asamblea los que tienen más voz y los que quedan más calladitos y cómo se vota, porque claro, aquí también es muy importante el voto, siempre a mano alzada. Y en esto no hay que ceder. Lo de el voto encerrado, en secreto, es un voto reaccionario. Es un voto conservador. El voto a mano alzada deja las cosas descubiertas. Y se ve quién es el pelota, quién es el gilipollas y quién es el valiente. es bastante importante recordarlo siempre desde el principio, decir aquí las cosas claras y el voto a mano alzada. Ahora podéis encontrar muchos argumentos para defender una posición y negar la otra posición. Pero el éxito puede depender solamente de ese voto. Luego, como hemos visto también en anteriores capítulos, nos vamos a tener que enfrentar a otros compañeros que para nada están de acuerdo con nosotros. Y hemos mantenido una cultura mínima de respeto y manteniendo una ética. Ahora va a dar sus frutos. Bien, la causa que tengamos se puede llegar a trasladar a otras empresas que, igual que nosotros, comparten el mismo cliente, otras empresas que son del mismo sector, que son suministradas por los mismos los hosteleros, todos reciben ciertas bebidas, o directamente todos los que trabajan en el metal. Pero bueno, es igual pedir demasiado. En un principio vamos creciendo, el conflicto ha empezado en nuestra empresa y vamos a ver, vamos a tantear y vamos a intentar que la causa se extienda a otras empresas. Entonces es cuando también tendremos que trabajar desde antes los contactos. Y aquí hay otra posibilidad, que es uno de los motivos por los que se han creado los sindicatos, para que haya una relación entre trabajadores de diferentes empresas y se pueda hacer la causa común. El problema de los sindicatos hoy en día, todos los sindicatos, es que ponen sus siglas por delante. Para empezar, tendría que ser un sindicato solamente uno, un sindicato único, y como mucho dos, pero ya estamos, la cosa, no sé qué número de sindicatos hay, todos compiten entre ellos, se han vuelto empresas, tienen su plan de marketing, tienen su plan de afiliación, y lo que les importa es hacer propaganda, y te utilizan para su propaganda. Te ponen una pegatina en el pecho, te sacan una foto y tu foto va a estar por ahí esparcida. Y luego, pues si consiguen algo, no eres tú el que lo ha conseguido, son esas siglas. Y claro, pues ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer ese esfuerzo de un sindicato que ya no es útil? En fin, ya verán los que siguen en los sindicatos qué es lo que pretenden y a dónde llegan. Pero desde mi punto de vista, aquí lo único que les importa son sus queridas siglas. Sigo con la historia. Nosotros, para tener contactos con otras empresas, tendremos que buscar otros trabajadores que están bailando entre las empresas. Vamos a ver los transportistas, vamos a ver a los comerciales que tienen contacto en la oficina pero siguen siendo lo que son, y inspectores, técnicos de mantenimiento de la maquinaria. Es gente que nosotros, cuando vamos y dejamos una empresa y entramos en otra y nos encontramos al mismo técnico, y podemos decirle, oye, ¿y qué tal por allí? Y jo, ya le he visto a no sé quién, y sí, dale recuerdos, y ah, muy bien, oye, me dijo qué tal cosa, me dijo que le dijeras qué tal, y ah, sí, oye, pues dile que aquí tenemos un conflicto, y ah, sí, ¿y qué os pasa? Nos pasa esto. Ah, pues ya le voy a contar. Sí, pues cuéntaselo también al de la otra empresa. Sí, ya le voy a decir, qué hijos de puta. Eso es, de eso se trata. A mí me gustó mucho la historia en la que en la Barcelona, esa pre-revolucionaria, pues llegó Durruti y dijo, bueno, pues voy a entrar a trabajar en cervezas Estrella Damm, creo que era. Sí. Y bueno, pues ahí sería donde trabajaba la gente importante de la CNT. Pues era otra época, no importaban tanto el rollo este de marketing de las siglas que acabo de decir, y trabajaba todo el mundo, pero pues tenían dominadas las bolsas de trabajo, y pues la gente, para tomar las decisiones rápidamente, pues trabajaba en el mismo sitio. Eso es lo que me gusta pensar. La realidad igual fue otra. El caso es que Durruti dijo, yo voy a entrar a trabajar en Cervezas Damm, y la empresa, horrorizada, dijo, no, eso no puede ser. Entonces fueron los transportistas de la cerveza los que dijeron, bueno, pues nos plantamos y no transportamos la cerveza a ningún sitio. Daba igual que los taberneros quisieran vender la cerveza, se les agotó, no la tenían. Pero aparte de ello, la gente tampoco quiso beber la cerveza, pero realmente la clave del éxito, y la empresa se vio obligada a contratarle al pavo. La cosa del éxito fue que los transportistas se habían negado. Era una gente que podríamos verla externa, era otro grupo, pero ahora estamos viendo la fuerza que pueden llegar a tener, ¿verdad? Es ahí, en los medios de comunicación entre las empresas, donde vamos a poder tener contactos con otros. Es muy importante, si el conflicto que nos ha surgido no es con nuestro jefe, sino con nuestro cliente. Hoy en día, que está todo tan esparcido, puede ser un cliente muy potente que nos lo encontramos que está pues con varias pequeñas empresas como suministradores, y pues se comporta, tiene un comportamiento muy prepotente, muy psicópata, y entonces decide coger y pagar la mitad, y si no te gusta pues se lo dan a otro. Y claro, si paga la mitad, eso acaba en nosotros, que nos vemos pues con peores condiciones. Y decimos, oye, pues hay que luchar. Y realmente el empresario que nos ha contratado es un intermediario del trabajo, es un parásito de nuestro trabajo que tendría que ser directamente para esa empresa potente. Y se ve atrapado en el medio. Dice, ya me gustaría pagaros lo de antes, pero es que entonces ya no me queda margen de beneficios. Claro, ¿qué podemos hacer? Nos podemos unir a los otros suministradores y esa empresa potente se ve sin capacidad de chantaje. ¿Cómo nos podemos? Es importante. Tenemos que tener esa comunicación con los otros. Si nosotros estamos en el sindicato A y los otros están en el sindicato B, no, muy difícil conexión. Pero si somos lo mismo. Aquí no se trata de esas siglas, aquí se trata que tenemos que luchar. Y en realidad no es una cuestión de noticia en el periódico, es una cuestión de salario y alubias en casa. Entonces lo que tenemos que tener son esas vías de comunicación con los demás, dejarnos tanto de chorradas de ideologías e ir al asunto que nos importa. Tenemos que abrirnos y ser un poco más cortoplacistas y abiertos a ser de pactos y llegar a acuerdos y buscar la causa común. Si conseguimos todo esto, vamos a tener el éxito. Y el éxito es hoy, pero es también una etiqueta que queda para el futuro. Mucho más importante que esa foto con la pegatina en el pecho. Es el recuerdo que hemos podido hacer algo. Y al siguiente conflicto que haya, con solamente convocar la asamblea, va a haber un respeto y puede que se echen para atrás. Es así. Es así como ha funcionado durante décadas y décadas. Y es como tiene que seguir funcionando, compañeros. Venga, a la lucha, compas. Sana Rio. El gulag del trabajo asalariado, noticia que hemos recogido desde infos.ca. Despedir y contratar es el ejemplo más flagrante de una práctica que ha existido más recientemente desde la era Thatcher. Los contratos de hora cero son su institucionalización. Nadie que dependa de la venta de su trabajo se ha sentido nunca seguro, pero ahora, con el escándalo de P&O, la ficción de los derechos en el trabajo se ha desmoronado. Bajo el capitalismo, el trabajo es nuestro medio de supervivencia, una necesidad. En el mejor de los casos, podemos ganar lo suficiente para ser productores cómodos, pero nunca lo suficiente para escapar de nuestra dependencia del empleo. En el peor de los casos, podemos trabajar hora tras hora con frío y hambre. ¿Es el trabajo una elección? Solo en la medida en que tener comida y un techo sobre la cabeza o pasar hambre y ser excluido de la sociedad son opciones iguales. Sin embargo, por muy precario y mal pagado que sea, el capital necesita nuestra dependencia de él para el control social, mientras que el pan y circo y el puro cansancio nos distraen del robo de valor de los que producimos. La promesa largamente desaparecida de un trabajo de por vida era solo una sentencia que cumplir, no un privilegio que saborear. Si el trabajo asalariado fuera tan bueno, puede estar seguro de que los ricos se lo habrían quedado. La gran mentira es que el trabajo es normalmente de 9 a 5 de la tarde a un día de 8 horas. Nunca lo ha sido. Nos vemos obligados a tomar decisiones no remuneradas, dictadas por el trabajo que, bajo una fría reflexión, son abominables. Despertarnos a las 6, nutrirnos y prepararnos para un viaje no elegido por el que nadie nos paga. Un almuerzo encadenado cerca de nuestras máquinas. Luego el viaje a casa, las compras, la comida y el lavado de ropa se realizan en una escala de tiempo para cumplir con la hora de acostarse para recuperarse y repetir el proceso. El descanso es un sueño perturbado y un despertar brusco para encajar de nuevo con el reloj del trabajo día tras día durante toda nuestra existencia en forma y saludable. Como dijeron los revolucionarios de París en el 68, la diferencia entre nuestra vida laboral y nuestro tiempo libre es que nadie nos paga por el trabajo que hacemos en el tiempo libre. El gulag de trabajo asalariado gobierna la mitad de nuestras vidas despiertas durante dos tercios de nuestra vida, y eso es si todo va bien. ¿Para qué pensamos la mayoría de nosotros que estamos trabajando? Al principio escapar del temor a la pobreza y los beneficios, pero en última instancia la capacidad algún día u otro de escapar del trabajo mismo. Ya sea que tengamos la suerte de disfrutar de nuestros trabajos o los odiemos, el factor común es que simplemente no tenemos otra opción. Incluso si amamos nuestro trabajo, no tenemos opción de cuándo entrar, cuánto tiempo nos quedamos allí, si elegimos no trabajar o cuándo terminamos. En cuanto a los beneficios sociales, piensa en el estilo de relaciones que estás obligada a tolerar en el trabajo, el mezquino poder, la instrucción, las jerarquías y exigencias sin tu decisión o consentimiento. Estas son exactamente lo contrario de las relaciones que elegimos crear libremente entre nuestros compañeros en cualquier otra parte de nuestras vidas donde tenemos algún control. Dignidad y pertenencia, actividad significa y contribución no son sinónimos de trabajo asalariado, son lo contrario que se encuentra en su rechazo y abolición. P&O es solo la punta de un iceberg titánico de abuso y explotación de los trabajadores en todas partes. Debemos defender los empleos y mejorar el trabajo donde podamos como nuestro medio actual de supervivencia, pero seguir reconociendo que mientras el paro es pobreza, el trabajo es esclavitud. Una solución, la revolución. calombre la bouche, c'est la reine du langage. La semence aime la démence dans son palais humide. C'est une créature qui a le lourd noir dans le cœur et une sœur d'enquilée qui le pose dans le corps. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Bueno, pues damos entrada a la cloaca social con una nota que recogemos desde la Agrocruz, que aquí en la búsqueda, a ver. Edición número 10, además, de Agrocrust. Sí, del 9 al 12 de junio de este año. Festival Acampada, Encuentro, Anticivilización, Day. Day Y es Do It Yourself, háztelo tú mismo. Yeah. Opa, compas, el tiempo pasa, la guerra sigue y el Agrocrust 10 viene cada vez más cerca. Pero ya están algunas cosas confirmadas y preparadas. No hay muchas bandas de gira que sepamos, las que están ya confirmadas y las que confirmarán a última hora. La fecha final será 15 de abril del mes que viene. Para confirmar vuestro tocata o actividad, ya sabéis, para sacar el cartel y hacer la propaganda se necesita tiempo. El lugar ya está elegido, así que en este sentido no habrá problemas. Por el otro lado tenemos un problema con la comunicación. El Emilio agrocruz@austistici.org no funciona por el momento, entonces tendréis que contactar para cualquier cosa con el de siempre, liberacionomuerte@yahoo.com. El blog está medio abandonado, aunque la convocatoria está subida, pero no pudimos subir el flyer. Seguramente es la incompetencia nuestra en cuestiones técnicas y falta de tiempo. Hay muchos ánimos para esta décima edición. Para vernos a todos después de tanto tiempo que no ha sido fácil de superar para nadie. A pesar de tiempos difíciles, vamos para adelante con la movida y como siempre llamamos a todas y todos vosotros y vosotras a implicarse, a hacer propuestas para actividades, tocatas, charlas, talleres, acciones o tareas como habitual sin ánimo de lucro, hazlo tú mismo o en autogestión. Que fluya la comunicación, que viva la anarquía. Abrazos desde La Garrocha, Cataluña, marzo 2022. Valle de Odieta de Caparroso, una macrogranja llena de irregularidades. Noticia que hemos recogido desde aplaneta.org. Desde que la empresa Valle de Odieta SCL estableció su macrogranja de producción intensiva de leche en Caparroso, se registran irregularidades en su gestión. Se trata de una gran instalación industrial de crianza y ordeño de vacas lecheras, que nació en el 2009 con una autorización, para albergar hasta 3.450 vacas adultas de producción de leche y 2.920 terneras de reposición. Sin embargo, casi desde el principio de su andadura anunció su intención de aumentar el tamaño de la explotación para llegar a ser el doble de grande o más. De este modo, en 2013, poco más de 3 años después de ser autorizada, la empresa ya emprende los trámites necesarios para aumentar la cantidad de vacas adultas hasta los 7.200. Y de la misma manera, la empresa inicia una serie de actuaciones en sus instalaciones que le llevan a recibir propuestas de sanciones por parte de diversos estamentos oficiales. Todas ellas, por supuesto, incumplimientos de algunas de las condiciones de su funcionamiento. Así entró en mayo de 2014 y noviembre de 2018 diversas entidades de inspección ambiental, policía foral, guardería forestal, servicio de calidad ambiental y cambio climático, servicio de economía circular y agua, servicio de ganadería, Seprona, encontraron hasta 39 supuestas infracciones e incumplimientos de la autorización ambiental integrada de la empresa. Esto llevó al gobierno de Navarra a la apertura hasta 11 procedimientos sancionadores. Muchos de estos casos se pueden consultar aún en la web del gobierno de Navarra. Otras muchas resoluciones de similar contenido han sido emitidas, pero no están publicadas en el Boletín Oficial de Navarra y es por ello más difícil hacerlas en un seguimiento. Sin embargo, gracias al trabajo de personas colectivos, hemos podido acceder a algunas de ellas. Así es clave el contenido de resolución 478E/2021 de Medio Ambiente y por la que se inicia un nuevo procedimiento sancionador a la empresa y que puede consultarse íntegra en el informe de diversos colectivos que entregamos a los grupos políticos del Parlamento Navarro el pasado septiembre. En él se constata cómo durante los últimos años la empresa ha continuado recibiendo denuncias del mismo carácter de las anteriores. Si atendemos a las razones por las que el gobierno de Navarra proponía establecer sanciones a la empresa, veremos cómo muchas de ellas tienen graves implicaciones ambientales. Por poner solo unos pocos ejemplos, estas son unas de ellas. Construir naves y otras instalaciones no autorizadas en la AI sin haber obtenido licencia de obras o actividad. Albergar un número mayor de animales que lo autorizado. Superar la dosis de vertido de purines en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Muerte de vegetación y contaminación de aguas por el vertido de purines, incluso en zonas de especial conservación, CEC. Tránsito excesivo de camiones por caminos no preparados para ellos. El caso es que, a pesar de todas las denuncias recibidas, la empresa apenas ha sido sancionada en firme. Ello es debido a que ha establecido la judicialización por defecto de todas las propuestas de sanciones y otros expedientes opuestos a sus pretensiones. De este modo, hasta la fecha, la empresa ha conseguido salir indemne de la mayoría de las denuncias, sin haber tenido que abonar prácticamente ninguna sanción y también sin haber realizado apenas ninguna de las medidas correctoras propuestas en los expedientes, tal y como se desprende de los documentos indicados. Y también ha conseguido los tribunales que se le permita duplicar la cantidad de vacas que explota en sus instalaciones. Todo ello gracias al gran despliegue de asesorías jurídicas con las que cuenta, que han conseguido a través de recursos administrativos y judiciales que los tribunales establezcan la nulidad de las actuaciones emprendidas por las instancias oficiales. Esta misma estrategia ha decidido emprender la empresa con los 14 colectivos que en septiembre del año pasado realizamos el informe de sus irregularidades y lo presentamos en el Parlamento Navarra. Días después de su presentación nos enteramos por la prensa cómo la empresa había decidido convocarnos a un acto de conciliación en los juzgados por supuestas declaraciones injuriosas y calumniosas por nuestra parte. Acto que se ha celebrado el día de hoy, 30 de marzo. Parece evidente que la empresa intenta callar a las organizaciones que estamos luchando por proteger tierra, salud y vida, pero no lo van a conseguir, porque creemos que es obligación de toda persona la denuncia de aquellos hechos que pongan en peligro nuestro entorno y nuestras vidas. Por eso te pedimos que te unas a nosotras, nos dicen. Y nos concentremos, se concentraron el sábado 26 frente al monumento de los fueros del Paseo Sarasate de Pamplona. Y hoy se han concentrado a las 10 de la mañana frente al Palacio de Justicia. Veíamos hoy remitido en muchos lados. Vamos a escuchar un temita de Cisco. Ese es bueno. Nelle tempeste agita luce, voci nel mondo chiedono uguaglianza, la libertà dall'accio soffocante. Che prostrano il capo a riverenza, hai tutto pie ci animarono il pensiero, e fu così che partimo per Praga, troppi paesi hanno un debito intero, per rivolta contro questa piaga, ma tutto intorno c'è chi si ribella, un incontro globale che contesta, disoccupati, studenti ed operai. Bene che protesta, e in che puoi dovrei la battaglia, hai che derogare alla rea, alla sbarricata, sto sbarricata, vorrei un triunfo della rea. revolución, levanta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. A las barricadas, por el triunfo de la revolución. Libero è il mercato, libero è sfrenato, bocca virtù molta la disperazione, povero del popolo, povero del santo, allora liberi la vostra migrazione. Ci sono uomini ormai già schiavizzati dal ruolo delle banche e dell'economia, mentre si affonda dentro l'immondizia il capitale della sua gerarchia. Ma tutto intorno c'è chi dice basta, in un incontro globale che contesta, disoccupati, studenti ed operai, ultima di catena che protesta. E via quello vero alla battaglia, hai che derogare alla reazione, alla sbarricata, con il triunfo della rivoluzione. Levanta la bandera revolucionaria che lleverà il pueblo all'emancipazione. Alla sbarricadas, por el triunfo de la revolución. Proyecto Nimbus, como Google y Amazon ganaron miles de millones con la ocupación de Israel. Noticia que hemos recogido desde eulishe.com. Los empleados de Google no solo estaban molestos por el hecho de que, al celebrar este acuerdo con Israel, su empresa se involucraba directamente en la ocupación israelí de Palestina, sino que también estaban indignados por el perturbador patrón de militarización que vio contratos similares entre Google, Amazon, Microsoft y otros gigantes tecnológicos con el ejército de Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y otras agencias policiales. En un artículo publicado en la revista The Nation en junio, tres respetados académicos estadounidenses revelaron el componente financiero de la decisión de Amazon de involucrarse en un negocio tan inmoral, argumentando que tales contratos relacionados con el ejército se han convertido en una importante fuente de ganancias para Amazon. Se estima, según el artículo, que solo AWS fue responsable del 63% de las ganancias de Amazon en 2020. El eslogan "las personas antes que las ganancias" no puede ser más apropiado que el contexto palestino, y ni Google ni Amazon pueden alegar ignorancia. La ocupación israelí de Palestina ha existido durante décadas y numerosas resoluciones de las Naciones Unidas han condenado a Israel por su ocupación, expansión colonial y violencia contra los palestinos. Si todo eso no fuera suficiente para desvanecer el entusiasmo de Google y Amazon por participar en proyectos que apuntaban específicamente a proteger la seguridad nacional de Israel, léase Ocupación Continua de Palestina, un informe condenatorio del grupo de derechos humanos más grande de Israel, B'Tselem, debería haber servido como esa llamada de atención. Se pone peor. El 15 de marzo, cientos de trabajadores de Google firmaron una petición en protesta por el despido de uno de sus colegas, Ariel Koren, quien participó activamente en la generación de la Carta de Octubre en protesta por el proyecto Nimbus. Koren fue gerente de marketing de productos en Google for Education y ha trabajado para la empresa durante 6 años. Sin embargo, ella era el tipo de empleado que no era bien recibido por Google, ya que la empresa ahora está directamente involucrada en varios proyectos militares y de seguridad. Para mí, como empleada judía de Google, siento un profundo sentido de intensa responsabilidad moral, dijo en un comunicado en octubre pasado. Cuando trabajas en una empresa, tienes derecho a rendir cuentas y ser responsable de la forma en que se utiliza tu mano de obra, agregó. Koren no fue el primer empleado de Google o Amazon en ser despedido por defender una buena causa, ni tampoco sería, lamentablemente, el último. en esta era de militarismo, vigilancia, reconocimiento facial, injustificado y censura, decir lo que uno piensa y atreverse a luchar por los derechos humanos y otras libertades básicas ya no es una opción. Los almacenes de Amazon pueden ser tan malos o incluso peores que los típicos talleres clandestinos. El pasado mes de marzo, y tras un breve desmentido, Amazon se disculpó por obligar a sus trabajadores a orinar en botellas de agua y cosas peores, para que sus directivos cumplieran con las cuotas exigidas. La disculpa siguió a la evidencia directa, proporcionada por el sitio web de periodismo de investigación The Intercept. Sin embargo, no se espera que la empresa, que está acusada de numerosas violaciones de derechos de trabajadores, incluida su participación en la destrucción de sindicatos, cambie de rumbo en el corto plazo, especialmente cuando hay tantas ganancias en juego. Pero las ganancias generadas por el monopolio del mercado, el maltrato de los trabajadores u otras conductas indebidas son diferentes de las ganancias generadas por contribuir directamente a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Aunque las violaciones de los derechos humanos deben evitarse en todas partes, independientemente de su contexto, la guerra de Israel contra el pueblo palestino, ahora con la ayuda directa de tales empresas, sigue siendo una de las injusticias más graves que siguen marcando la conciencia de la humanidad. Ninguna cantidad de justificación de Google o racionalización de Amazon puede cambiar el hecho de que están facilitando los crímenes de guerra israelíes en Palestina. Para ser más precisos, según Nation, el servicio en la nube de Google Amazon ayudará a Israel a expandir sus asentamientos judíos ilegales al datos de apoyo para la Autoridad de Tierras de Israel, ILA, la agencia gubernamental que administra y asigna tierras estatales. Estos asentamientos, que la comunidad internacional condena repetidamente, están construidos en tierra palestina y están directamente relacionados con la limpieza étnica en curso del pueblo palestino. Según el periódico israelí Haaretz, el proyecto Nimbus es la oferta más lucrativa emitida por Israel en los últimos años. El proyecto que ha iniciado una guerra secreta que involucra a los principales generales del ejército israelí, todos compitiendo por una parte de las ganancias, también ha despertado el apetito de muchas otras empresas tecnológicas internacionales, todas queriendo ser parte del impulso tecnológico de Israel, con el objetivo final de mantener a los palestinos atrapados, ocupados y oprimidos. Esta es precisamente la razón por la que el movimiento boicot palestino es absolutamente crítico, ya que apunta a estas empresas internacionales que están migrando a Israel en busca de ganancias. Israel, por el contrario, debe ser boicoteado, no habilitado, sancionado y no recompensado, si bien la generación de ganancias es comprensiblemente el objetivo principal de empresas como Google y Amazon. Este objetivo puede lograrse sin requerir necesariamente la subyugación de todo un pueblo que actualmente es víctima del último régimen de apartheid que queda en el mundo. El imperialismo impide el desarrollo de la informática libre. Noticia que hemos recogido desde mpr21.info. Los imperialistas multiplican las presiones para impedir el acceso de los rusos a los programas informáticos de código abierto. Las plataformas como GitHub no deberían ser tan abiertas ni tan libres. Por eso GitHub ratifica su sumisión a quien tiene el poder. La informática aclara sus servidumbres políticas. GitHub ha anunciado una discriminación que acaba con la informática libre. Algunos repositorios serán privados, es decir, que las aplicaciones no serán accesibles para el público en general, sino solo para un listado de colaboradores de confianza. En 2019 ya le bloquearon la cuenta de GameHub, una plataforma de juegos, a un usuario porque vivía en Crimea. A otro le hicieron lo mismo porque vivía en Irán. Algunos no podrán acceder a ciertos desarrollos informáticos y otros que habían puesto sus descubrimientos al servicio de los demás se vieron censurados. La discriminación entre unos y otros dependía de su país de procedencia. Es parte de la guerra económica. En 2019, Trump impidió que empresas de telecomunicaciones chinas como Huawei vendieran equipos a Estados Unidos. La medida pretendía neutralizar la capacidad de China para comprometer redes inalámbricas y sistemas informáticos de última generación de Estados Unidos. La orden prohibía la compra o el uso de cualquier tecnología de comunicación producida por entidades controladas por un adversario extranjero que pudiera sabotear los sistemas de comunicaciones estadounidenses o crear efectos catastróficos en la infraestructura de Estados Unidos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos prohibió a las empresas vender componentes y aplicaciones informáticas a Huawei y a 70 de sus filiales que han pasado a formar parte de una lista negra. GitHub es una plataforma sometida a la legislación estadounidense y no se puede utilizar para el desarrollo de armas nucleares, biológicas o químicas, misiles de largo alcance o vehículos aéreos no tripulados. Es un elenco de prohibiciones que acaban justificando cualquier cosa, como la prohibición de la informática libre. China dice adiós a GitHub y crea JIT. Las plataformas estadounidenses ya no tienen el monopolio tampoco en este terreno. Con sus 10 millones de repositorios, JIT es la segunda mayor plataforma de alojamiento y gestión de proyectos informáticos de código abierto. Estamos cada vez más cerca del fin y de Internet tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Alguien no quiere que el conocimiento sea para todos. Alguien no quiere una comunicación sin fronteras. ¡Sabotaje! Esta sintonía, sí, es la del desinformativo semanal con Ainhoa y Javi aquí, que nos acompañan siempre en la última media horita. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo

Allí han permanecido durante más de 2 horas pegadas a la pared del aulario, mientras una a una eran identificadas, cacheadas y detenidas. La policía autonómica se ha llevado de una, en coche de patrulla, a las personas detenidas, en una operación que se ha alargado más de 2 horas, ante las quejas y los gritos de decenas de personas que estaban enfrente. El tráfico de vehículos ha permanecido abierto en todo momento en Nieves Cano, no así en la acera más cercana al aulario, que ha estado cerrada al paso de peatones. En la acera de enfrente, unas 200 personas han gritado desde las 11 de la mañana frente al cordón policial en apoyo a las personas que permanecían custodiadas por la Ertzaintza en la fachada del aulario. A las 12 debía arrancar una manifestación desde la Plaza de la Virgen Blanca, pero las detenciones han hecho que se retrase durante más de media hora. Finalmente, la manifestación principal ha recorrido las calles del centro de Vitoria-Gasteiz y no ha habido más incidentes. A la tarde se realizaron diversas concentraciones para protestar contra todas estas detenciones. La Universidad del País Vasco está evaluando los daños producidos para interponer la denuncia correspondiente y exigir responsabilidades por los mismos. Según la cuenta Araba en Twitter, las 34 personas detenidas fueron puestas en libertad con cargos. Los estudiantes alaveses estaban llamados este jueves a una jornada de huelga estudiantil bajo el lema Hezkuntza Erreformak Gelditu, detened las reformas educativas. La jornada de movilización busca influir en el acuerdo alcanzado en el Parlamento Vasco para la nueva ley educativa de Euskadi, pero también denunciar una vez más las últimas reformas. La educación está en constante reforma, imprescindible para adaptarse al ciclo económico que se avecina. Estas reformas serán lideradas por élites económicas y aplicadas por políticos profesionales, denuncian desde Ikasle Abertzaleak, el sindicato más activo actualmente en el campus de Álava. Mantiene una línea afín a colectivos escindidos de la izquierda abertzale oficialista. En la valoración de la huelga de Ikasle Abertzaleak destacan la importante participación y la necesidad de organizarse ante la despolitización de la sociedad y la debilitación de los movimientos sociales. Además, denuncian que la respuesta de las universidades públicas vascas ante cualquier conflicto sea la represión policial, que genera un contexto de miedo y falta de libertad política. A su vez, exigen que se anulen los cargos a las personas detenidas. Desinforman Gasteiz Hoy, el proyecto comunicativo del campus de Gasteiz, Araba e Ikasle Abertzaleak. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Van por la guía tenebrosa de los juzgados. El topo dijo que caray, siempre viviendo bajo tierra, sin darme una vuelta por ahí, ni que estuviéramos en guerra. La vida pasa sin color por este oscuro laberinto. Voy a salir al exterior a ver si veo algo distinto. Así este topo que jamás vio más allá de sus narices, que conoció todo lo más, una patata entre lombrices, diciendo chao, hay que vivir. A su mundillo subterráneo salió dispuesto a descubrir de nuevo el mar Mediterráneo. Sáhara Occidental y Estado Español. Activistas saharauis denuncian el expolio ilegal de sus recursos naturales ante la Junta de Siemens Gamesa. El pasado viernes 17 de marzo se hizo pública la carta que el presidente del Estado español, Pedro Sánchez, envió al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que se afirma que va a respaldar la propuesta marroquí de autonomía del Sáhara Occidental de 2007. Esta afirmación alinea al gobierno de España con la política de los gobiernos alemán y estadounidense de dejación del pueblo saharaui abandonado en el desierto para facilitar el expolio del Sáhara Occidental, mientras el pueblo saharaui continúa en guerra por su independencia. Ante esta comunicación, el gobierno saharaui ha destacado que el gobierno español está absolutamente en contradicción con la legitimidad internacional, ya que las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Europea de Justicia y todas las organizaciones regionales y continentales no reconocen todas ellas ninguna soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Es decir, es una desviación peligrosa, contradice la legitimidad internacional, apoya la ocupación, alienta la agresión y la política de los hechos consumados y la huida hacia adelante, y pretende legitimar la represión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el saqueo de las riquezas que Marruecos continúa empleando contra el pueblo saharaui en sus políticas expansionistas y planes para perturbar la seguridad y la estabilidad de la región. En este contexto, integrantes de la campaña internacional El Sáhara Occidental no está en venta y la ONG Western Sahara Resources Watch han participado en la junta de accionistas de la empresa española Siemens Gamesa, celebrada el pasado jueves 24 de marzo en el Vizcaya Aretoa de la Universidad del País Vasco, para denunciar su implicación en el expolio ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado. En el año 2021, esta empresa, con sede en Zamudio, Vizcaya, suministró a través de Siemens Gamesa aerogeneradores para el parque eólico de Borjador, de 300 megavatios, en la zona del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos, zona que además se ha declarado como territorio en estado de guerra. Así lo explica Tess Sidi en CTXT. Buenas tardes, soy Tess Sidi, portavoz de la campaña Western Sahara is not for sale. El Sahara no está a la venta. Esta campaña es una campaña impulsada por 163 organizaciones de la sociedad civil saharaui y también está apoyada por 180 organizaciones internacionales. Básicamente, el BDS del pueblo saharaui contra la ocupación y las inversiones de empresas extranjeras. Hoy hemos participado en la Junta de Accionistas de 2022 de la empresa Siemens Gamesa. Siemens Gamesa, junto con Enel y Nareva, constituyen dos parques eólicos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Estas empresas perpetúan la ocupación en territorios declarados no autónomos por las Naciones Unidas, apoyando así a Marruecos, apoyando así al genocidio del pueblo saharaui, apoyando a la vulneración y a la violación de las mujeres saharauis, porque invierten directamente en un territorio no autónomo sin preguntar a sus representantes legales. En este caso, en nuestro caso, en el caso del pueblo saharaui, nuestro representante legal y legítimo a ojos de las Naciones Unidas y también reconocido por el Tribunal Europeo de Justicia el pasado septiembre y en reiteradas resoluciones, es el Frente Polisario. A nosotros nunca nos han preguntado si pueden expoliar nuestros recursos naturales porque saben cuál es la respuesta. Un no rotundo al expolio de nuestros recursos naturales. Hoy solo hemos remarcado a la empresa Gamesa, a su junta de accionistas que constituyen la decisión y la ejecución de las actividades de la misma, y varios compañeros de Western Sahara is not for sale han estado hoy en la sede de la empresa, en esa junta de accionistas, le han recalcado que nunca nos han preguntado, le han dicho directamente a la junta de accionistas, parar de apoyar la ocupación, saliros del Sahara Occidental, más vale tarde que nunca. Desinforman TCD en CTXT, presenza.com y Por un Sahara Libre. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú. Tú detener por 10 días en negras comisarías, donde maltrato es frecuente. Ahí tú no ser radical, no poner punto final. Ahí tú también ser paciente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar la pipa de la paz con tú. Por mal y tú, por mal y tú. Tú, mucho partido, pero es socialista, es obrero. Pues español solamente, pues tampoco 100%, si americano también. Gringo, ser muy absorbente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fuma la pipa de la paz con tú. Por mal y tú, por mal y tú. México protesta para exigir que se detenga el megaproyecto Estadio Azteca. Pueblos de la Ciudad de México exigen que se cancele el conjunto Estadio Azteca. En la Ciudad de México, vecinas y vecinos, principalmente del pueblo de Santa Úrsula Cuapa, protestaron afuera de las instalaciones de Conagua, exigiendo a la institución revisar todas las concesiones otorgadas hasta el día de hoy. Los vecinos también exigen que el gobierno de la Ciudad de México detenga los planes de construir el megaproyecto llamado Conjunto Estadio Azteca, exclamando que el proyecto causará mayor estrés hídrico en la zona, así como el aumento de permisos inmobiliarios de lujo y, por ende, gentrificación y desplazamiento de los habitantes originarios de la zona. La misma problemática se presenta en cada alcaldía, barrio y pueblo dentro de la Ciudad de México. Hasta el momento, habitantes de Coyoacán y Tlalpan han realizado diversas acciones para detener el proyecto, del cual se sabe se busca construir centros comerciales, hoteles y estacionamientos. En febrero del 2022, lograron detener una consulta que buscaba la aprobación del proyecto de remodelación de Estadio Azteca, argumentando que la consulta se utilizaría con el fin de justificar la construcción del megaproyecto que es impulsada por el gigante Televisa. Los vecinos también han denunciado que detrás del polígono de actuación autorizada por SEDUBI para la construcción del proyecto Conjunto Estadio Azteca hay un exfuncionario acusado de corrupción que fue encarcelado a finales de 2020 por la probable comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Como resultado de las protestas del día de ayer, los vecinos lograron que Conagua se comprometa a revisar el título de concesión con el número 811078 otorgado a Televisa para el proyecto Conjunto Estadio Azteca. La institución también acordó revisar una lista de concesiones que el pueblo de Santa Úrsula ha identificado como violatorias a los derechos humanos al agua. De acuerdo con la declaración de las vecinas y vecinos presentes, la Comisión Conagua acerta que en la Ciudad de México hay 231 concesiones para la explotación del agua a través de pozos privados, por lo cual al menos 41.92% de los pozos del agua en la ciudad están en manos de particulares. Vamos a la Cámara de Senadores y no ha habido respuesta de solución para que se pongan a trabajar esta nueva transformación. En esta ley ciudadana que salió desde las localidades, de los estados, trabajada desde la ciudadanía. Ya tenemos una ley general de aguas, pero no la quieren dictaminar los diputados. Le exigimos a los diputados que ya se pongan a trabajar. Ya existe esa ley ciudadana de aguas. Ya estamos hartos y sigan dando concesiones y no detengan todo esto. Nuestros mantos acuíferos ya no aguantan. Los estados, las enfermedades, la corrupción de obtener esa agua y no dársela al ciudadano que lo necesita, seguimos comprando, seguimos con esa privatización. Desinforman Sinaí Rivera Martínez para Radio Alegría Libertaria y Karen Castillo para SomosElMedio.com. Desinformémonos, desinformémonos. Desinformémonos, proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. la historia hemos sufrido enfermedades. Sí. Peste, lepra, gripe y más calamidades. Sí. Hubo algunas peligrosas infecciones. Sí. Que diezmaron numerosas poblaciones. Sí. Epidemias de bronquitis y hepatitis. De gastritis, urticaria, sinusitis. Hoy parece que hay un virus en la psiquis. Que nos produce una letal pelotuditis. Pelotuditis en la clase alta, pelotuditis en la clase media, pelotuditis en la clase baja, pelotuditis que produce la infodemia. Pelotuditis en muchos gobernantes, pelotuditis en muchos gobernados, pelotuditis en discursos delirantes, pelotuditis que nos tiene preocupados. Pues con esta pelotuditis nos vamos, gato, nos vamos. ¿Qué tan tienes las pelotuditis? Con pelos. Con pelos, ay. ¡Ay, ay, ay! Y les instala su discurso dominante. Bueno, pues dejamos este Aupa Compás, nos despedimos, nos emplazamos a seguir atentas a la FM 100, a las radios libres, a los medios de comunicación libres, allá donde se fraguan pequeñas historias que se juntan y realizan auténticos monasterios. Resumiendo, durante esta pandemia hay que evitar que nos gane la infodemia. Ya sabéis que nos podéis volver a escuchar los domingos a las 4 de la tarde y si no, pues el próximo miércoles aquí estaremos a las 6 de la tarde. Y esta gato, ahí esta gato, publicamos en web. Publicamos que ya está abierta la web en chili.net y también nos podéis escuchar en ese. Sí, aquí solo nos escucha el Valle Galletero. El Valle Galletero. ¿Te parece poco, qué? No. Un saludo, un abrazo, hermano y libertario. Osasuna. De gastritis, urticaria, sinusitis. Hoy parece que hay un virus en la psiquis que nos produce una letal pelotuditis. Pelotuditis en la clase alta, pelotuditis en la clase media, pelotuditis en la clase baja, pelotuditis que produce la infodemia. Pelotuditis en muchos gobernantes, pelotuditis en muchos gobernados, pelotuditis en discursos delirantes, pelotuditis que nos tiene preocupados. Tal vez el síntoma que más los perjudica, sí, es cacerolear porque la tele se lo indica. Sí. Pero hay un signo que da el pelotudismo. ¿Cuál? Es hacer cosas en contra de ellos mismos. ¡Uy, Dios! Afecta a jóvenes y viejos semejantes y les instala su discurso dominante. Y en el espejo del soberbio y arrogante se creen pelotuditis importantes. Mientras la peste horrible nos asola, la pelotuditis golpea cacerolas. No se dan cuenta que el mal que los controla es peligroso como un mono con pistola. Resumiendo, durante esta pandemia hay que evitar que nos gane la infodemia. Pues si dejas que penetren en tu psiquis, seremos víctima de la pelotuditis. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. ¡Aupa compas! Los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, tu radio libre.